Durante una hora te prestamos el cerebro de alguien escalofriantemente feliz. Frankenstein. Malena Pichot. En 7:50. Come in. Well, well, well. Look who's here. I haven't seen you in many a year. If I knew you were coming, I'd bake a cake. Bake a cake. Bake a cake. If I knew you were coming, I'd bake. Buenas tardes. Bienvenidos a Frankenstein. Quien les habla, Malena Pichot. Hoy tengo un día sacado. No va que vengo con el auto y toda la gente en la Feria del Libro. Ay, qué gente que está al cuete. No, está bien, vayan a la Feria del Libro. En el camino también la mafia china se nos cruza en el auto y se matan a trompadas en la calle. Entonces estoy a las corridas. Como ven, tengo una intensidad muy arriba. Esto tiene que ver con que ayer a la noche, tarde, me entero de una noticia que te digo, me la mata. Me la mata y no la puedo creer. Tema. Voy a hablar de un tema que nadie se anima a hablar. La bengala, viejo. Tema bengala. A ver. Sábado pasado en el Autódromo de La Plata, el recital de La Renga, le pega una bengala en el cuello a Miguel Ramírez y está en coma profundo. Ahora, la pregunta que yo me hago es, ¿a quién le echamos la culpa ahora? ¿A quién le echamos la culpa ahora? Porque siempre hay que buscar un culpable. Chaván, la banda, Ibarra. ¿Y ahora de quién es la culpa? ¿De quién es? Porque, y ahora lo que pasa que también escuché es como que no hay que vender más bengalas. Viste, hay que hacer una ley para no vender más bengalas. Y entonces nos preocupamos por los de seguridad, que los de seguridad que no están, que no palpean. Bueno, a la gente. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando al final? Que un gobierno paternalista, un estado paternalista que nos cuide en todo, porque si no nos matamos entre nosotros. Nos reímos de los yanquis y al final necesitamos un estado paternalista también. Y me pone muy triste este tema, básicamente porque es un tema que la gente no se anima a hablar. Hay algo que la gente, de los medios sobre todo, no se animan a decir. Que yo lo voy a decir porque yo tengo 28 años, porque yo he ido a muchos recitales, y lo voy a decir sin ningún miedo. Estamos para atrás, viejo. Estamos para atrás, somos una sociedad de infradotados y estamos muy mal, estamos peor. Porque, y yo planteo esto en el Twitter ayer, planteo este tema de viejo, hagámonos cargo, alguien tiene que decir somos una sociedad tremenda, ¿entendés? Hagámonos cargo, porque si no lo decimos, tampoco, si no nos hacemos conscientes de esto, tampoco lo vamos a poder cambiar. Y hay una especie de goce en prender la bengala, que es como una cosa cavernícola de mirá cómo manejo el fuego. Sos un goma, flaco. A ver si nos entendemos. Yo he ido a muchos recitales y se ha prendido bengalas y he dicho, oje, siempre está el goma de la bengala. Es cierto, pero me hago cargo también, porque yo también fui joven y soy joven todavía. Cuando sucedió lo de Cromañón, me acuerdo que estábamos con mis amigas mirándolo, anonadadas en una casa. Y después vinieron todas las marchas. Y yo no fui a las marchas. No fui a las marchas porque ¿con qué cara voy a la marcha? Si yo me metí en un sótano nefasto, a una fiesta under, sabiendo que en ese sótano no se podía hacer nada. ¿Entendés? Somos nosotros los que nos arriesgamos nuestras propias vidas. Pero hay que animarse a decirlo. Hay que animarse a decirlo. Somos unos cavernícolas. Y los que tienen que empezar a decirlo son las bandas de rock. Y los referentes del rock, la gente de la rock and pop, donde yo trabajo, ponele, no se anima a decir esto. No se anima a condenar el acto. El acto de la bengala tiene que estar condenado socialmente. Por nosotros. La gente se tiene que empezar a decir, che, prender la bengala es de idiota. Eso no lo dice nadie. Nadie dice, che, es una estupidez prender la bengala. Entonces no se vuelve una vergüenza. Prender una bengala tiene que ser una vergüenza nacional. No tiene que ser ningún orgullo. Lo es. Yo no puedo creer que lo sea. ¿Cómo puede ser que el indio es el único que mandó una carta diciendo en mis recitales no hay bengalas? ¿Después de cuántos años hace que está el indio y los redondos? ¿20? ¿30? ¿Puede ser que el indio sea el único rockero con huevos todavía? ¿Puede ser que sea el único que no es demagogo? ¿Puede ser todavía que no haya nacido ningún otro rockero que también tenga un poco de ideología y un poco de discurso y se la banque y no le tenga que chupar las bolas a su público? Y ahora en el Twitter me dijeron mucho esto. Me dijeron, ay, no generalices. A mí me gusta el rock y no me gustan las bengalas. Obvio. Por supuesto que no hay un millón de personas prendiendo bengalas. Pero hay que generalizar en este caso. En este caso tenemos que decir, somos todos. Fuimos todos, viejo. Fuimos todos. Hasta que prender la bengala no sea una vergüenza nacional. Hasta que no esté condenado socialmente. Hasta que el que chabón que prende la bengala se le haga un círculo de vacío en el recital. Hasta que eso no pase. Somos todos culpables de la bengala. Yo soy culpable, vos, todos. Estoy generalizando porque es la única forma de hacerse cargo. Basta de, fue Chabán, fue Ibarra, fue... No, somos nosotros. Así que ahora vamos a escuchar un tema que se llama Ayer soñé con Walter, de Fabi Cantilo. Y habla de Walter Bulacio, que es uno de los primeros muertos del rock. Y esto fue hace más de 20 años, creo. ¿22? ¿20 años justos? Y ¿qué nos pasó, no? Porque antes nos mataba la policía y ahora nos matamos nosotros mismos. O sea, estamos para atrás, ¿no, viejo? Bueno, ayer soñé con Walter, Fabi Cantilo. Salimos las batas, algunos entran, algunos no. Seguimos en Frankenstein. Ahora que ya descargué todo mi odio, estoy muy tranquila. Tenemos una invitada de honor. Una especie de genio. Un personaje único. Única e irrepetible. Unicarla. Unicarla. Un aplauso para Carla Gangs. Hola, Carla, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Estás bien? Bien, bien, ¿vos? Muy bien, te veo bien. Un toque nerviosa. No, por favor, no seas loca. Vamos a contarle un poquito a nuestro Radio Escuchas. ¿Quién es Carla Gangs? Pero te quiero saludar a vos también. Fede, ¿cómo estás? Muchas gracias, Valeria. Bueno, nos acompaña Carla Gangs en las sombras, arreglando todo en el silencio, Gabriel Grosval, y en la operación técnica, por supuesto, la placa, the one and only. Y, bueno... ustedes saben que Carla Gangs es mi cómplice y todo, mi gran amiga, la han visto en los videos. Pueden llamar y dejar mensajes. Con preguntas para Carla Gangs. Con preguntas para Carla Gangs, con preguntas para mí, con preguntas, con lo que quieran nos pueden mandar al carajo y nos pueden decir cosas lindas al 53546655. Repito, anoten. 53546655. También nos pueden dejar sus preguntas y sus mensajes vía Twitter. A mí, arroba Male Pichot, o en el Facebook, en nuestra página de Facebook, que es Frankenstein. Buah. No es eso. ¿Qué? ¿No es esa qué? ¿Cómo que no es Frankenstein? Es facebook.com / Male Pichot. También, pero si pones Frankenstein en el buscador, te aparece, ¿eh? Yo lo he buscado así. Gabo, no puede creer la indignación de que di mal la dirección de Facebook. Tranquilízate, Gabo, por Dios. Bueno... Me parece que es importante explicar de quién es Carla Gangs, porque nosotros estamos hablando aquí en esta mesa de café bajo el cielo de San Telmo / Montserrat. Sí. Y tenemos que explicar un poquito de quién se trata. Ella es una joven abogada. Ahora en este momento vendría, si estuviéramos en la televisión, lo que se llama clip presentación. Con fotos, videos de ella y algún locutor explicándolo. Entonces lo vamos a tratar de hacer nosotros. ¿Qué vas a decir? Y me gustaría, antes de comenzar, contar un poquito sobre ella y antes de empezar a preguntarle, explicar que... ¿Qué ibas a explicar? No, justamente, porque hay mucha gente que no sabe que Malena hacía unos videos bajo el nombre de La Loca de Mierda y Carla era su cómplice y apareció en varios de esos videos. Exacto. Y generó enorme cantidad de fans, fanáticos exclusivamente de Carla Gangs y sus talks. Llegó a tener un grupo en el Facebook, Carla Gangs y sus talks. Y sus talks. Es el trastorno obsesivo compulsivo. Sí, serio. Sabemos que tenés el TOC del auto, que sí. el volumen del auto tiene que estar en números pares. Números pares. Por ejemplo, el 6. ¿El 6 no te gustaba? No, el 6 no me gusta. ¿El 2? 6 no, por el número del diablo. 6, tiene una lógica. Sí, tiene una lógica. Mi vida es una lógica. Por supuesto, dentro de tu mundo de la barra basada. Pero, contanos un TOC nuevo. Danos una exclusiva. Un toque nuevo. A ver, deja de pensar. Algo que no hayas contado. Yo no me doy cuenta mucho de estas cosas. Por ejemplo, tengo mi oso. Esa, sí. Esa es una locura. Esa es tremenda igual. Sí. Tengo un oso, en verdad, de mi hermano. Se llama Osvaldo. ¿Es un oso de peluche? Es un oso de peluche. Tiene la panza cuadrada. Imagínate, 1910. Sí. Uh-huh. Se llama Osvaldo el oso. Nos sigue a todos lados porque me protege. ¿De qué? De cualquier cosa que me puede pasar en este mundo. ¿Vos dormís con el oso? No. No duermo con el oso, pero, escúchame, nos ha acompañado en todos los viajes. En todos los viajes lo hemos tenido, Osvaldo. Bueno, el famoso chiste de te escondo el oso y Carla se volvía loca. Eso se lo hemos hecho también. Sí, bueno, sí. Empiezan las preguntas del público. Nuestra querida Julia Juliá. Un beso, Julia. Un beso enorme. Que nos dice, ¿cómo era en el inicio de la amistad, en el cole? ¿Alguna anécdota divertida que recuerde? A mí de entrada no me caíste muy bien. No, eso es una exclusiva que tenemos. No nos queríamos de entrada. ¿Por qué? No nos queríamos de entrada porque yo me acuerdo de esta secuencia. Clase de computación. El profesor se hizo el vivillo. Sí. Venía un mundial. ¿Qué mundial era? ¿98? 98. Venía el mundial. Yo era la nueva en tercer año. Y el profesor de computación dice: bueno, a ver, ¿por quién van a hinchar? Y pregunta a Goma si las hay. Vamos a hinchar por Argentina, pedazo de... Buah. Y yo, para hacerme la graciosa, porque ya tenía este temita de hacerme la graciosa de siempre, dije, por Jamaica vamos a hinchar. Medio como haciéndome la viva. A Carla Gangs eso le cayó como el orto. Como el orto. Pues, escuchaba a Bob Marley, era hippie en ese momento. Yo era hippie en ese momento. Bueno, lo dije. Era hippie. Claro. Y Bob Marley dice Jamaica. Una boba, dije yo. La miré medio mal, pero bueno, después hubo onda. Después de mucho tiempo. Le pegaron de onda. Sí. Que dice acá, también preguntan, que cuente cómo fue la primera vez que la reconocieron por los videos de La Loca de Mierda. Es que yo no me hago mucho cargo de eso, ¿eh? Me da un toque de vergüenza. ¿Te da un toque? ¿Me ha ocurrido? Sí, sí, me ha ocurrido de gente ponerle un lugar y me dicen, te conozco, y yo ya sé que no nos conocemos. Y digo, no, debe ser por el video de La Loca de Mierda. Pero en el juzgado te ha pasado también. Sí, en un has juzgado. Tenido ciertos favoritismos por salir en los videos. Sí, me dejaron entrar, todo, ¿eh? Me dejaron, Carla pasada, bueno. No, fue genial. Tenía un par de favoritismos, pero valió la pena. Acá hay una pregunta muy específica, que es muy linda. Acá hablan de tu problema del TOC, que no puedes comer del plato de otras personas. No, la paso como el orto. Eso es espantoso. Entonces dicen, cuando vas al cine acompañada, sí, y compran pochoclos, ¿los puedes compartir? Sí, los pochoclos sí. No te da, eso no te da asco. La baba es el problema. Todo lo que sea. Bueno, pero hay por ahí una. Sí, pero no hay tenedor. No, bueno, es un buen punto. Pero por ahí los dedos de otra persona no te da. No te da asco. No, depende. O sea, no voy a ir con alguien al cine que me dé asco su mano. Está bien. Bueno. Hay una pregunta biográfica que hace también. Está bien. Es importante, las manos son igual importantes. No voy al cine, no me gusta el cine. Ah, esta es una linda teoría. ¿Por qué no te gusta el cine, Carla? No sé, me deprime. ¿No vas al cine mal en general? No, ¿hace cuánto que no vas al cine, Carla? ¿Cuál fue la última película que viste en el cine? Tira un nombre, por favor. Un título. No me gusta, en serio, la paso pero, mal. Pero recordá el último que tuviste. O sea, vos me estás hablando de cine en este momento y yo digo. No, pero en general, vamos un poquito no puedo más hablar, profundo. No puedo hablar. Un poquito más profundo. El problema es el género, cine, el biógrafo, ir al cine, que es el biógrafo, o el consumo de largometrajes en cualquier formato. O sea, no me gustan mucho las películas. Como que si hablan de películas, las chicas me aburro. No, pero no, eso es las chicas hablando, pero vos, como espectadora, sí, ¿no te gustan en general consumir el relato cinematográfico en general? Claro, no consumo. ¿Nunca? A veces veo alguna, pero me aburren. ¿Y por qué te aburren? O sea, cuando la veo, listo, todo bien, te veo la. Lo que soy de ver películas. Si veo una película, la veo 10 veces, ponele. Ah, vos sos de pocas películas, no es que no te gustan, hay pocas que te gustan. Invento mucho los finales, tengo un par de quilombitos. ¿Cómo los finales? Porque, contá el temita de los finales, porque vos, el problema que te generan las películas es que los finales no te satisfacen. No, soy ansiosa, quiero ya el final y quiero un final bueno, que a mí me guste. Si no me gusta, chao, no la veo nunca más esta película. Pero no entiendo, pará, entonces el proceso de selección es, algunas que quedan lo que podríamos llamar el Club de Carla. El Club de Carla. El Club de Carla. En el Club de Carla hay algunas 4 o 5 películas. ¿Esas películas les inventaste también el final o lo aguantaste el que te presentó el director? Esas me gustaron. Pero hay películas, por ejemplo, que estuvieron buenas y después digo, qué final de mierda. ¿Y entonces qué haces en ese caso? Invento un final. Por ejemplo. Y yo siempre termino como semi a Susanita en ese caso. Bueno, se casaron. O sea, por ahí en la película los protagonistas mueren. Por ejemplo, Titanic. Titanic tiene un final que no te gusta. No. ¿Cómo lo terminaste, Titanic, en tu mente antes de irte a dormir? Bueno, después se muere la vieja, se encuentra en el cielo, listo. ¿Ellos en el cielo? El amor continúa en el cielo. Y sí, no van a ser, no. Si no, no viven de nuevo. Allá en el cielo hay un reencuentro. O sea, tiene una lógica lo que ella inventa. ¿Está bien? Una especie de cielo subacuático. Ghost también. ¿Ghost cómo fue? Y después se muere él. Sí, ¿y vos qué? ¿En tu y final? A ella la mato. A ella la mata y entonces en el cielo se reencuentran. Claro. Vos buscás siempre el reencuentro. Sí. Pero estamos hablando exclusivamente de películas de corte romántico. ¿Otras películas no interesan? Escúchame, sí, y el tema veo, de. Pero me aburren. Y el cine, ir al cine te mata el alma. Sí, ya, por ejemplo, ellos ya saben que a mí no me cuentan. Para ir al cine, no. No, me aburre. No me parece un programa. Acá programa. Te preguntan por la peor cita que hayas tenido en tu vida. Una vez que me llevaban al cine. Bueno. ¿Qué pasó? Claramente. Y nada, me aburrí. No pasó nada, porque me aburrí, que es un pelotudo. Con el pibe. Y sí. Claro. No. Igual siempre fue que nunca me gustó el cine, ¿eh? Uh-huh. Desde chiquita. Puede ser que yo tenía un trauma, mamá, me estás escuchando, de una película que me llevaban a ver, Chatrán. Las aventuras de Chatrán con un gato. Como el orto la pasé. Pero la protagonizada por un gato. Tiene sentido lo que dice. Yo también la pasé muy mal con Chatrán. Acá te pregunta María Guerrero Menéndez, si sos de esas personas que piden una remera prestada y después no la devuelven. No. Estoy pensando a ver si tengo alguna de ustedes, pero no. Acá te dicen, mira, Carla, ¿preferís a un judío, a un católico o a un musulmán? ¿O a Matías Salé? No, Matías Salé. De ninguna manera, ni en chiste. Ni en chiste. No. a un judío con el que me voy a casar es mixto. Bien, un mixto. ¿Vos sos mixta? Yo soy mixta. Café con leche, como... Café con leche, café con leche. Tu amiga no está bien, dicen acá. Bueno viejo, ¿qué querés que hagamos? Tengo otra pregunta para ella. Dice, acá si la baba es un problema, ¿cómo chapás? Bueno, porque la baba de mi novio no es un problema. Ah, bien, bueno, tenés una especie de... Igual como que al principio me da un poco, los tenedores y todo eso no lo uso mucho, ahora ya me acostumbré. Muy bien. Pero no con la gente, ponerle en el laburo... El mate, ¿no? Uy, el mate. El mate... No, ¿consumís mate sola? Sí. ¿En tu casa? No consumo mucho mate, pero claro. Si no me gusta la baba del mate, y menos en un laburo. Acá Julieta Giordano dice, el video de la factoría se va de tema. La gente es muy fanático del video de la factoría. Es muy bueno. María Belén Irusta, Carla, me haces cagar de risa, son un dúo muy intenso. Mensajes divinos de la gente. ¿Qué mambitos andan teniendo en este 2000, en el 2011? En el 2011, ¿qué mambito tenés este año? En este momento, vamos a decirlo, Carla. Me caso. Se casa. Pero ojo, este año fue, tipo, los casamientos a rolete salieron, ¿o no? No, como que no, claro. El está, de Karina Jelinek. El de Karina Jelinek. La boda real y el de Carla. La boda real y Carla Gans, en ese... No, hubo más. ¿Quién más se casó? No sé, bueno, ya se me va a ocupar. Bueno. Estás, por ejemplo, en el casamiento. Sí. Se va a suscitar la ceremonia. ¿Vos pensaste en incluir, en el momento de la comida, evitar el asunto de compartir tenedores? No se comparten. No se comparten en la fiesta. No. Bueno, vamos a ir un tema. Vamos a ir un tema y después vamos a seguir con las preguntas porque el Twitter está explotando. Las redes sociales están explotando. Ah, quiero decir que no está el locutor, que logramos echarlo. Finalmente va a volver, pero logramos, estamos hablando con las grandes instituciones, altos jerarcas de la radio, para ver si me pueden sacar al locutor. Me lo sacaron por hoy nada más, pero va a volver. El tema que vamos a escuchar, bueno, cómo no, Bring Me Your Cup de Malosetti. Y bueno, espero que les guste. Hasta luego. My head is sick. Rosetti, Bring Me Your Cup. Antes, una loca de mierda. Ahora, un monstruo implacable. Frankenstein, con Malena Pichot. Malena Pichot, en 750. Seguimos en Frankenstein con Fede Novik, con Carla Gans. La gente está como loca. Te voy a decir acá que nuestras amigas se meten en la radio descontroladamente y te amenazan. Te amenazan. Las limonas te dicen lo siguiente. Avisale a Charles que en su casorio vamos a ir todas con vestidos de tul, de color pastel y topper. Ah, unos soretes. Porque, ¿qué pasa, Carla? Ojo que quemo, ¿eh? Ojo que empiezo a decir los nombres, ¿eh? MS. Cuidado, ¿eh? Ojo, ¿eh? No tengo, yo no les tengo miedo a estas, no, Valeria Hassan. No te tengo miedo, Marina. Marina Zapolsky. No te tengo miedo, Gabriela Fischbach. Pero bueno, el tema es el siguiente, que Carla nos avisó a todas, nos dijo, voy a tener que supervisar los vestidos antes de la boda. ¿Se van a vestir todas iguales? No. Como si fueran damas de honor, es lindo eso también. ¿Pero puedes creer que va a supervisar los vestidos la policía con color, esta? Pero con un color limón, con un fondo limón, ¿todas? Y pero un fondo limón está amarillo. Escúchame, acá pregunta, no. Qué buena leche en Twitter. Carla, ¿cómo te imaginás la primera noche de bodas? Y la primera noche de bodas, durmiendo, vamos durmiendo. Todos dos, porque vamos también hechos mierda. Vamos a chupar de lo lindo. Un beso, Leonardo David. Acá Sol Canela Farias te dice que sos una genia, cómo la haces reír. O no gracias. Sé si, a ver, Carla, ¿es verdad que Malena tiene aliento a burro? ¿Era necesario? No es necesario. Qué sorete, no tiene. Agustina pregunta, ¿Carla es de las que se fijan si hay alguien detrás de la cortina del baño? Ay, qué miedo. No. Acá pregunta Rodrigo Orellana, ¿te jode que te cambien las memorias de la radio? ¿O que te cambien la posición de la butaca del auto? Sí. Es una pregunta que tiene él. Ah, sí, me jode. No me cabe. A mí también me jodería. ¿Cómo describirías tus primeras vacaciones sola con amigas? Quilombo. En verdad, suciedad. Una cosa asquerosa, ¿o no? Éramos sucias, ¿no? Por ahí. El baño, parecíamos... Un asco. Recuerden que pueden dejar... Mucho chupi. Eso mucha sí. Cerveza así que cargábamos en Gessel. El cajón. Es importante saber que Carla también es la encargada del reparto del alcohol en este grupo. A mí me interesa muchísimo sí. Esa función de Carla. Maravilloso. Porque Carla maneja en su mente el stock, la distribución, la cantidad. Todo. Precalcula cuánta gente va. Por ejemplo, se reúnen cualquier viernes, cualquier sábado, son más o menos 13 más 2 invitados, ponen que hay 14, 15. ¿Cuántos litros de cerveza? Y 25 cervezas más o menos. En verdad yo siempre los dos, por ejemplo, invitados, los cuento como un cuarto de limón. Esto quiere decir que toman el cuarto de lo que toma una limona. Sí, hay un par que tal vez toman un poco menos, hay otro par que... Sí. ¿Y esos 25 no. litros vos los comprás el día anterior y los cargás los 25 con vos solita? Sí. ¿Sí? Sí, no me acompaña nadie igual, sí, no. No, porque las limonas que aparecen en un grupo tan lindo en Twitter son gente de mierda. Son gente iban a de venir, mierda. Iban a venir todas hoy, bueno, Carla y yo sola. Aprá que estaba por recordarles el teléfono para que dejen un mensaje en el contestador 5354-6655. Dejen un mensaje sobre lo que quieran, 5354-6655. Díganos lo que quieran, pueden opinar del tema bengalas porque no le tengo miedo a ningún tema. Opinen, que la verdad que son un. ¿Qué vas a barriendo a la gente? Sí. Bueno, barriendo al público también. No, al público no, a la gente con bengala. Ah, muy bien. Después acá te dicen el video de la cama inmensa, muy bueno. Ay, que gracias. Fue uno de nuestros primeros videos. Yo tengo una pregunta para Carla que nunca le hice. Muy importante. Carla, cuando nosotras estábamos grabando esos videos, sí. ¿Vos qué se te pasaba por la mente? ¿Qué estábamos haciendo? ¿Qué decías? Bueno, yo me pongo a hacer la boludez que dice esta. Ay, me divertía. Sí, yo nunca pensé que iba a pasar esto. Perfecto. Que de pronto vos te iba a conocer todo el mundo. Perfecto. A ver qué otras preguntas tiene la gente. Recuerden, el teléfono ya lo di. @ Male Pichot es mi Twitter. Te digo, yo estoy muy emocionada de estar acá en este momento con... la mismísima Carla Yanks. Gracias. Me siento un artista exclusivo. Invitada. Un artista exclusivo de AM750. Bueno, a ver qué preguntas más tienen para Carla Yanks. ¿O vos tenés una sí, pregunta? Sí, tengo. No tengo. Quiero hacer las preguntas que nos hace la audiencia. Bueno, prefiero darle lugar a ellos. Carla, ¿cómo fue el momento? Pregunta Ricardo, que es un señor mayor probablemente. ¿Cómo fue el primer momento en que ustedes dos se vieron y qué pasó? No, el primer momento que nos vimos fue en el curso de ingreso. No, yo no estaba, ¿eh? Ah, ¿vos no estabas? Estaban Marina y Gaby. Un beso, chicas. Me habían dicho que no las nombremos. Marina y Gaby. Y no te quisieron, me parece mucho, porque fumabas Marlboro Light. Marlboro Light, que fue. Pero yo no estaba. Bueno, no, sí, no recuerdo. Pero quiero decir algo, que Carla Ganks y la persona que les habla, que ahora somos dos conchetas y no nos importa nada. No. Carla tiene un pasado ricotero fuertísimo. He ido a todos lados. A todos lados. Todas sus remeras eran de Los Redondos. Era imposible que no tuviese una remera de Los Redondos. Sí, a veces me pasa que me levanto, es casi con ganas de escucharlos, pero pues no. Ya estoy grande. Ya estoy grande. Una colección de pañuelos tenía. Tendríamos que haber traído un tema de Los Redondos, pero bueno. Hay temas lindos, ¿eh? Acá la gente dice que por internet se corta todo el tiempo. Sintonicen a M, vayan a las fuentes, viejo, la vieja escuela, prendan la radio, ponen a M y se escucha bárbaro. Se escucha perfecto. Se escucha perfecto por AM. Eso es lo que tiene AM, que va para todos lados, viejo. Escúchame, Carla Ganks, ¿qué opinión te merece Wanda Nara? Hoy la estuve mirando un poquito. Sí, contame. Yo también. Es difícil. Yo lo que me pregunto siempre es, ¿cómo nadie se le acerca? Nadie le hace una nota a Wanda Nara y le dice, discúlpame, ¿qué se siente ser tan prostituta? Sí. Esa es una pregunta, ¿cómo es que nadie se la haga? Para mí igual, te digo, en ese contexto de gente, la envidia la gente de ahí, ¿eh? ¿No podés creer? La envidia. Pero a mí me parece que, ¿cómo puede pasar que una señora haga un pete y que de repente se transforme en una diva? Y que antes haya dicho que era virgen. ¿Cómo puede pasar? Buah. Mira cómo te hago un link de La Bengala a Wanda Nara y digo, ¿qué nos está pasando? Porque realmente, además de la cara de ordinaria que tiene, pues si vos me decís que estamos alabando a una especie de diosa. No. Y el jean, ¿lo viste hoy? El jean con esos zapatos. ¡Qué hija de puta! Ay, ¿qué hija? Wanda Nara, venía a buscar. ¿Cómo era de cagar el jean? Tenía una cosa grasa. Una cosa grasa que decís, Dios, como dice cuando... Lo que natura no da Salamanca no presta. Lo que natura no da Salamanca no presta. ¿Estás en... ¿Dónde es que vive? ¿En Milán vive o no? Está en Italia ahora. Catania, en Italia. Dice el equipo. Y la isarasasa viene unos jeans elastizados, ¿cómo se dice? Cuando están desteñidos, sí, localizados. Sí. Grasa. No, ¿nevado? La polaca no puede creer. ¿Eran nevados? No, nevado... Jeans. El jean ajustado, bueno, cualquier cosa dije. Pero tenía como un desteñido en una parte. Sí, todo el pantalón. Nevado. No, nevados no eran. Nevado por ahí me puede llegar a gustar un poco porque es medio retro. Pero te digo, el tema. Feos. Entonces. ¿Y los zapatos? Los zapatos y feos. Y una lana alrededor del cuello. No, y tenía un grano que no sé si la gente se lo vio. Un grano acá que se lo habían tapado. Sí. ¿Acá dónde? Esto es radio, Carla Ganks. Radio, la puta madre. Bueno, cerca de la boca. Cerca de la boca. Pero que, no, realmente, yo estoy muy anonadada con estas... La hermana es un poquito más fina, ¿eh? Pero la hermana es más fina, pero este tema de que la hermana es más fina. La hermana se hizo famosa porque su hermana hizo un peteico. O sea, toda es una familia que vive de un peteico que no sabemos si es real o no. No laburan más igual, te digo. No, bueno. Muy bien. Bueno, pero no podemos. Estoy cansada y más aún estoy cansada de la trola retirada. Sí, pero nosotras vamos a laburar toda nuestra vida y ellas dos están rascando. Sí, pero queridos, prefiero morir de pie que vivir de rodillas, viejo, como esas prostitutas. Muy bien, Malena, con eso. Me gustó. Finísima. Hoy estoy finísima. Bueno, a ver, seguimos con las preguntas a Carla. O con los temas, si quieren seguir ustedes también pueden hablar de Wanda Nara. Acá pregunta Melina, ¿qué estás preparando para tu casamiento? ¿Cómo va a ser y cómo es que te van a acompañar las chicas? Porque venías hablando del vestido. Sí, las chicas intento que no opinen mucho porque me rompen las pelotas constantemente. Nosotras nos estamos portando re bien, ¿no? Gracias a Dios, nada. Porque ni bien les conté que me iba a casar, ya me habían organizado las mesas. Sí. Yo me siento con tal, a mí no me sientes con Pepa, rompió las bolas, desistí de las chicas y ahora las estoy intentando organizar yo. Y mi futuro marido, que tampoco acota mucho por poner interés. Es cierto que Sol Crevatini exigió una mesa de palitos y chisitos. Sí. Como si fuera un asalto, ¿verdad? Una hija de puta. Una hija de puta. Yo estoy contratando a un catering divino Y ella me dice, te pido, Carla, que haya palitos y chisitos. ¿Qué cantidad de cerveza va a haber en esa fiesta? Me impresiona, solo pensar. A mí me preocupa el temita de que tendríamos que todas autocontrolarlos, porque no es lindo en un casamiento quebrar. No, las quebrar, mato. A las 3 de la mañana quebramos todas. Las Carla mato. Se queda sin amigas en su casamiento. Las mato, ya me han convocado todas bien. Nadie me va. Pero tampoco van a poder reprimir la ingesta de alcohol en el propio casamiento de Carla Gang. Sería ridículo. No, van a estar sacadas. Vamos a estar sacadas. ¿Y vos? Música judía, empieza con la música judía. Ay, qué lindo que son los casamientos judíos, mamita querida. Escuchame una cosa, esto te voy a decir. Vos te vas a controlar del alcohol, a mí me preocupas vos, más que nada. Yo me voy a controlar. Porque no hay nada peor que una novia borracha. A mí, porque si la vamos a hacer, la hacemos bien. No. Si me voy a vestir de blanco, si voy a entrar en todo el circo, no quiero ver una novia vomitando. No, nunca. No, perfecto. Ya está. También. A ver qué más preguntas hay. ¿Qué más preguntas hay para Carla Ganso, para nosotros? Ay, chicos, no puedo hacer todo al mismo tiempo. Les pido por favor. No lo hagas entonces, Malia, no lo hagas. Ay, viste que no puedo delegar. ¿Viste esa gente que te dice, ay, no puedo delegar? Andas por nada, delegarte la boncha, ridícula. Pero hay mucha gente igual así, ¿eh? A mí me cuesta delegar un toque igual, ¿eh? Dejémonos de joder. Bueno, por eso somos amigas. Todos vimos el grano, dice una. Y la hermana es más fina, coincido, loco, coincido. La hermana no es más fina, la hermana es una mentira. Igual que sí, pero... muerte a los Nara. Acá Leonardo te dice, discúlpame, si no le gusta el mate, menos mal que nunca compartió un chupa y pase. El peor invento que puede haber. ¿Qué será un chupa y pase? Debe ser tipo el de, para mí, ¿no? No sé. ¿Qué es el un de cancha, tipo el pomelo? Y se pasan, ¿no? Mirá cómo sabe Carla de... No, porque yo... ¿Es eso o no? No, si soy una cosa... No, está yo bien. Estoy en todo. ¿Cómo es el pone? No lo conozco. ¿Qué es el chupa y pase? Y debe ser como esos que se hacían como la fruta. Cortan la fruta y van pasando con una pajita y te agarras una mamúa que. Buah. Mamita. Es la cultura alcohólica. Y el mundo de Carla. El mundo de Carla Gang que nos gusta tanto a todos. Se me paró el corazón. Un beso a Martina López. Otro beso a Candelaria Barca, que nos dejan mensajes en el Twitter @malepichot. Mensajes, nos dejaron mensajes, no, a la gente no le interesa más. Porque teníamos, el sábado pasado, teníamos unos seguidores que eran unos hombres grandes. Llamen. Que no está en la internet. Se ve que eran gente que me queda de la radio. Y que empezaron a. Me gusta mucho igual que me sigan hombres de distintos, ¿no? De distintas edades. Carla, ¿qué es café con leche? También tiene... ¿cómo lo explicamos? Miti-miti. Mamá judía, papá católico, mamá judía, musulmán, lo que sea. Esas cosas son café con leche, que es básicamente lo que caracteriza a las limonas. Sí. Bueno, ¿algún otro mensaje, Fede, para leer? Tenemos... Qué linda que saliste en la foto, Carla. La gente se vuelve loca. Ah, gracias. Bueno, Fede, tenés un temita de las siglas que me gusta mucho. Tenemos la columna de Fede hoy. La tarea para el hogar. Tengo una obsesión que son las siglas, ¿no? Y además yo las uso mucho y por eso a veces soy medio incomprendido. También a veces por vos, Malinita. Porque ya directamente la lengua se vuelve palabras y las palabras se vuelven siglas y ya es casi incomprensible y un discurso psicótico. Sí, no sé. Entonces me puse a investigar un poquito en el origen de la sigla. Y una definición es que la sigla es una palabra a partir de sus iniciales, dejando de lado artículos o palabras que no nos importen o nos gusten. Esto es como una definición, ¿no?, de las siglas. Y entonces, antes de hablar de las que utilizo yo, que son propias, a lo mejor de algún grupo un poco más cerrado, traje algunas que capaz muchos no saben qué significan. ¿Qué significan? Por ejemplo, el PAMI. ¿Vos sabés lo que es el PAMI? ¡Ah, qué interesante! ¿Qué significa el PAMI? ¡Interesantísimo! ¡Me encanta! El Programa de Atención Médica Integral. Eso quiere decir. Ah, pero no hace referencia a los ancianos. No, entonces no es de los ancianos. ¡Qué raro eso! Pensé que en algún momento tendría que hacer... ¿Vos sabés lo que quiere decir PRODE? No, PRODE es una sigla, me vuelvo loca. Pronóstico deportivo. Espectacular. Vos no lo sabías. No lo sabía. Increíble. Cuando tenés que donar, donás tus órganos al INCUCAE. Claro. ¿Sabes lo que es el INCUCAE? No. Bueno, me fasciné y empecé a juntar, pero esta me encanta. ¿Qué es el INCUCAE? Instituto Nacional Central, único coordinador de ablación e implante. Interesantísimo. No te lo adivinaba más el INCUCAE. ¿Viste cuando vos, cuando estás en la autopista y dice PASE, el programa PASE, que es, digamos, un lugar donde dice Manuel, ¿no? Te dices PASE. ¿Pase es una sigla? Sí, PASE no. También. Peaje automático sin espera. Increíble. Genial. Pero además lograr una palabra de la sigla es doble punto. Claro. Bueno, tenemos las siglas de la internet. vos estuviste chateando alguna vez, sí, o hay, por email. Hay un código internístico. Hay un código de internet, uno de los más conocidos a lo mejor es LOL, que quiere decir laughing out loud, riéndose fuerte. Sí. En vez de reírse, para hacer un chiste uno pone LOL. En vez de poner un burdo emotichotón. Emotichotón. ASAP es as soon as possible, lo más pronto posible. Esto para toda la gente que se vaya internalizando, porque las redes sociales es lo que viene. OMG. Oh my God. Oh, muy bien. Eso es oh my God, que es como decir, ay Dios mío. BTW. By the way. Muy bien. Que es como, bueno, pero... Ya que estamos. Sí. Hay una muy linda que se usaba mucho en los viejos foros, que es IMHO, que es In My Humble Opinion, que es como en mi opinión, ¿no? Eso ya es muy nerd. Es muy específico. Eso es muy nerd. Después, tengo todas las siglas que tienen que ver con la radioficción, que es un mundo que a mí me encanta, que es un código, voy a tirar algunas para que se entiendan, que todas empiezan con Q. A lo mejor vos no las conoces y no son demasiado conocidas públicamente. Por ejemplo, QRS, transmitir más despacio, QRB, estar listo, QRY, ¿cuándo es mi turno? QRG, ¿puedes indicarme en qué frecuencia? ¿Pero eso es que se usan? Cuando estás hablando de una conversación entre radioaficionados. Pero ¿cómo? En la radio, cuando uno está... Ah, hablando. Cuando está modulando, hablando, claro, con gente de tirás en esa. Diferentes... Pero pará, a mí me interesan las tuyas, Fede. ¿Qué querés, bueno, que te diga? No, me interesan las tuyas. Porque Fede tiene un don, que él te habla en siglas. A ver. Y las inventa. Y es una cosa que te quedás... Una en la que estoy medio fascinado últimamente es tech, que es todo es contenido. Todo es contenido. Claro, es muy vinculado con las redes sociales. Cualquier cosa puede ser contenido. Es muy vinculado, inclusive Guandanara de repente se convierte en contenido. Claro, en los medios tradicionales también. Si claro. Guandanara en la nota de hoy, si va a salir en otro lado. Si hay un lugar donde no hay contenido, es en la televisión. Y, lo logran. Y lo logran. Todo es contenido. TUP quiere decir tengo un programita. Es un viejo amigo de un amigo que hacía que te ponía un programita siempre en el escritorio para ordenártelo todo. Entonces, bueno, tengo un programita. Gabo es una persona que te dice hola y te enchufa una aplicación, claro, al instante. Hola y te saca el BlackBerry, te saca la compu y te enchufa una aplicación. Vos no sabes, bien para qué es el uso, pero él te mete la aplicación. Sí, SLP eventualmente se le puede llegar a dar. SLP. Bueno, claro, ESLP. ¿Y cómo se usa la sigla? Se puede reducir, esa se puede reducir entre amigos eventualmente. Pasa claro, que estamos unos buenos y tirás eventualmente. Claro. Eventualmente. Pero entonces, si viene una mina que se le puede llegar. Eventualmente. Es como para describir a la mujer. No, y para que ella no sepa que. Claro, por supuesto. Claro, entonces bajas eventualmente. Uno más bajo es SLD. Se le da. Se le da. Se le da. Directamente. SLD. Se le da. Se le da. Y ese puede ser que haya sido el primero de los tuyos. No, el primero es MLG. MLG. Que me la garchó. Eso fue. Me gusta terminar con este bloque yendo al principio. A los 11, 12 años ya estaba MLG circulando. Sí, entonces, pero ¿desde cuándo empezó esto? Y esto muy una edad muy temprana, en la pubertad. MLG yo la recuerdo muy vieja, mis 11, 12 años de verdad. O sea que, por ejemplo, pasa Carla y vos estás con un amigo. Se le decía MLG a una piba. Había una piba, claro, que a todos claro, le gustaba. A todos gustaba, sí, MLG. ¿A desde qué edad? 11, 12 años ya MLG. Los pibes son claro, una cosa. A ver, sí, ¿hay más? De las mías, no. Además, se vuelve un poco. Ya seguro como la conversación. No, pero tenés críptica, un montón. Sí, decime que son las mejores. Estas son las mejores. A ver. Ahora, pero si usaste un montón conmigo. A ver. PSP. ¿Qué es PSP? ¿Qué es PSP? Ya me olvidé. Playa con pullover. Ah, PSP se nació el otro día hablando con Gabo. Sí. Es Playa con pullover. Es muy buena. Yo las creo en el momento. Pensé el otro día, sí, Gabo es una instancia, sí, Playa con pullover. No sé que estamos hablando con Gabo y me estaba contando, sí, con la playa. Ah, PSP es Playa con pullover. Bueno, es tremendo. ¿Cuál más te gusta? DSC. ¿Cuál es? Dormir sin coger. Ah, sí. Eso es del año pasado. Claro, se me las olvido. Es del año pasado. Dormir sin coger me encanta. Sí, que no hay que. Puede ocurrir. ¿Tenemos mensajes telefónicos? ¿Ocurrió el milagro? A ver. Hola chicos, estaba escuchando el programa, me llamo Nina y estoy de acuerdo con lo que decía Male, que todos los que llevan bengalas son recitales, son unos enfadados mentales, son unos idiotas, no podés ser tan inconsciente de llegar a algo que puede hacer peligrar tu vida y la de los demás. Es increíble. En fin, comentario bajo el héroe de sábado, el programa muy bueno. Muchísimas gracias. La verdad que sí, después de Cromañón, la verdad que la bengala no tiene excusa. ¿Tenemos otro? Hola, otra vez Nina, estoy bastante insoportable llamando. Ay, pero no se olviden de misma. Todos los gatos que deambulan por el circo de Tinelli, también famosas por ser felaces, entre otras cosas. Bien, bueno, Nina, la próxima, estás acá. Nina, allá sos parte de la radio. Te agradezco mucho por llamar y por estar de acuerdo. Y ahora vamos a la parte seria, viejo, el informativo. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. 18, 50 minutos. Humedad 51%, temperatura 19 grados 9 décimos. Héctor Timerman preside el grupo de los 77 más China. La reunión se realizará mañana en la ciudad de Estambul, en Turquía. El canciller estará acompañado por el embajador argentino en la ONU, Jorge Argüello. El encuentro se concretará en el marco de la Cuarta Conferencia de Naciones Unidas sobre Países Menos Adelantados, que se celebrará en esa ciudad entre el 9 y el 13 de mayo. Patria Grande. El gobierno de Bolivia firmó un acuerdo de cooperación tecnológica con Portugal. La iniciativa prevé la instalación de una planta para el armado de las computadoras en la ciudad de El Alto. Además, el convenio contempla equipar con estos equipos a ese centro urbano del oeste del país. El presidente Evo Morales dijo que así se reforzará el proceso de revolución y transformaciones estructurales en la educación boliviana. Noticia de afuera. Para el Cavalier y los fiscales son un cáncer para la democracia. Silvio Berlusconi volvió hoy a arremeter contra los de Milán, que lo investigan y han promovido los 4 procesos penales que tiene pendientes. En un acto partidario, el primer ministro italiano dijo que en 26 ocasiones han intentado usar el derecho como arma política para apartar a un político, y si una sola hubiera llegado a buen puerto, él estaría fuera de la vida política. Pelota. Olimpo ganó sobre la hora. Los de Bahía Blanca se habían puesto en ventaja con gol de Galván, pero Huracán logró la igualdad a través de su goleador Cámpora. A pesar que el Lobito hizo el desgaste del partido, sobre el final Olimpo se llevó la victoria por intermedio de un cabezazo de Vareiro. Ambos equipos finalizaron con 10 hombres por expulsiones de Brun y Peña. Humedad 51%, temperatura 19 grados 9 décimos. Roberto Galucci. 750 avanza. Derecho a la información. Frankenstein. Resucitándote de la risa. Bueno, por suerte la gente se ha copado con las siglas, y acá uno en Twitter, que se hace llamar Qué Buena Leche, me dice una muy buena. Para Wanda Nara, la sigla es PETE, puta excelente tratando de existir. Muy bien. Brillante. Brillante. También aclaran que nos olvidamos de What the Fuck, WTF, claro, porque hay, TQM, te quiero puede, mucho. Claro, esto puede seguir en... infinitamente. Y además está impuesto el lenguaje SMS, que ya SMS es una sigla. Claro, que claro. Es tremendo. Que es toda esa cosa del es TQM, y ya directamente se empiezan a eludir las vocales, a destruir la lengua. Sí, no, no está bueno. No está bueno dejar de hablar, pero ¿no? Alguna usás. No está bueno, sí, dejar de alguna hablar. Alguna sigla usás por SMS. No, Carla, cero. No, no, a mí no me gusta. No me gusta, no me gusta, me parece que se está perdiendo en serio la lengua, la paso mal. Yo creo que es una forma nueva de usar la lengua, pero nosotros teníamos una amiga, Gabriela Fishbart, mira cómo te la digo, que cuando le daba fiaca a explicar algo te decía pochoclo. Como, ¿qué quiere decir? ¿Como manzana? Es como decir, mira, esto no vale la pena que te lo explique, ya fue, olvídate, te decía pochoclo. Y después entramos en una especie de tesitura en el que todo el tiempo decíamos pochoclo y ya ni siquiera hablábamos. Claro. Porque era como, es verdad, pochoclo. Es verdad. Y hay que tener cuidado con eso. No dejemos de hablar. A mí, por suerte, eso no me va a pasar, porque me gusta hablar más que la Coca-Cola. no sé de qué te estás riendo, Carla. Bueno, iba a decir algo re importante y me olvidé. ¿Viste cuando te pasa eso? Re importante, me olvidé. Pero bueno. Lo que puedo decir de importante es que esta noche te presentás junto a Ezequiel. ¿Ves cómo te tiro el chivito? Chivito. Te presentás junto a Ezequiel, porque están preguntando aquí por Twitter, lo veo también. Donde sí, se presentan hoy. Y aparte, para cumplir con el designio de nuestro productor Gabriel Grosval, tenemos que decirlo que Ezequiel Campa y Mariana Pichot se presentan esta noche en el Belma Café, cito en la calle Gorriti, y entre Fitzroy y Humboldt. Sí. Vayan a verlo, es lo más. Sí. Es lo más. Están agotadas las entradas para hoy, pero entradas por ticket. Acá las limonas nos amenazan diciendo, sigan tirando nombre y apellido, vamos a publicar sus fotos con bengala. No tenemos fotos, no hay foto nuestra con bengala. Además, eso no sucedió nunca. Si no quieren nunca que digamos nombre y apellido, vengan. Claro. No, anímense, vengan, por favor. Hay una sigla muy famosa, Mothers I Like to Fuck, MILF. También inolvidable, de Juancho 86, no las recuerda. Bueno, el programa se está yendo... Ha sido un gusto que estén aquí con nosotros. Hay un llamado, hay un mensaje, vamos a escucharlo. Hola, Male, hola, Carla. Bueno, Mi Corina. Nombre es Julia Julián. Julia Julián. Y bueno, quería mensajes, así que acá estoy con mi pregunta para Carla. A ver. El tema es que, así como vos, Male, te dedicas al jazz, te dedicas a hacer stand-up, quería saber qué actividad artística le gusta o le gustaría hacer a Carla. No. Les dejo un beso. No soy fan, soy ultra fan. Vamos. Ya lo sé, no estoy con ustedes. Un beso. Beso, Cori. Nada. Vos y el arte no se llevan. No me gusta. No tiene o nada. O sea, que... todo bien, pero no me gusta. Está muy bien. Viste que no todo el mundo tiene que ser no, artista. No, yo siempre fui muy sincera con eso. A mí me chupa un huevo el arte. Y bien. La gente del arte y todo eso, que la gente ama decir. No, a mí no me gusta. Bien, me gusta. Eso es lo que a mí más me gusta de vos. Gracias. Porque vos, igual, viste que ella tenemos una amiga artista plástica, no nos discrimina, viejo. No. No la discrimina para nada. No, yo voy. Vas a la muestra. Miro, no entiendo nada, pero bueno, muy lindo. Bueno, te digo, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Vas a volver. Igualmente. Vas a volver porque cuando quiero, ustedes quieran. Creo que has nacido para la radio, Carla Gans. Gracias, tengo buena voz, ¿o no? Hola. Parezco el rector. Nuestro rector. ¿Tenemos un disco para presentar? ¿Tenemos el tema? ¿Tenemos novedades musicales? Es el último tema del segundo volumen de Alvin H. Rubin, presenta en Los Campos Magnéticos, que es un disco que salió el día de ayer. ¿Cómo se llama? Hagámoslo como conejos. Pero, bueno, es que el tema de... Carlita no es del arte. No es del arte. No. Los Campos Magnéticos... vamos a explicar quiénes son. Es una banda que traduce los temas de los Magnetic Fields. Que vos, que sos el hombre indie, nos vas a saber explicar mejor quiénes son los Magnetic Fields. Es un grupo independiente proveniente de la ciudad de Nueva York, que tiene un disco muy interesante que lo pueden buscar en la internet, que se llama 69 Canciones de Amor. Este es un grupo local con tres diferentes artistas que se reunieron para homenajear de alguna manera y hacer estos dos álbumes. Este es el segundo. El tema que vamos a escuchar, bueno, sabemos que en realidad la traducción literal sería pretendamos que somos conejos, pero aquí está, claro, es más porque picante algo... porque los conejos lo hacen mucho. Claro, hay algo de la traducción. Yo que estudié letras, viejo, hice un seminario de traducción, claro, de poesía. Para traducir poesía hay que tener en cuenta un montón de cosas. La sonoridad, la multiplicidad de sentidos, ¿no? Y cómo en un idioma se representa mejor esa imagen, que ahí no es con las mismas palabras, sino con otras. Y aquí, ¿no?, está aporteñado, justamente. Esto, claro, no está traducido, sino está aporteñado. En un trabajo muy largo de traducción de 25 ya editadas de estas canciones. Te digo que a mí me pasó algo, que es, los Magnetic Fields no me gustan, pero me gustan los Campos Magnéticos. ¿Pasa mucho eso? Y... ¿Sí? ¿Puede ser que la gente prefiera...? Hay mucha gente que no conoce los Magnetic Fields y va a ver a los Campos Magnéticos. Por eso, a mí me pasó eso. Yo los Magnetic Fields, la verdad que no me enganché, y los Campos Magnéticos, que son la versión traducida al español, me parecen una cosa genial. Bueno, entonces, nos vamos a ir con este tema del nuevo disco con el señor Rubín. Chau, gracias por escucharnos. Que te extrañé, seguro vendrás a dormir, y ojalá que luego al despertar lo hagamos como